16 minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nosotros desde acá te venimos acompañando desde muy temprano en este arranque de semana. Bueno, cosas que han pasado en el fin de semana. Bueno, contextualizamos un poco, ¿no? El tema verano, el tema buenas temperaturas, ¿no? El fin de semana largo. Bueno, y han aprovechado también artistas para hacer lanzamientos, ¿no? En esta semana se lanzó un nuevo material, La Mona Jiménez, junto a Damas Gratis, Bruno. Exactamente, que es... Encima era más allá del dato particular que tiene como protagonista un vecino nuestro, es la primera vez que tocaban un tema junto o grababan un tema junto Pablo Lescano y La Mona Jiménez. A ver, para. Dos de los artistas más populares, ¿no? Sí. Por un lado Córdoba y por el otro lado Buenos Aires, ¿no? Claro, la cumbia de Buenos Aires con el cuarteto de Córdoba. Ven a escuchar, ahí va. Doña Norma, ¿sabía que su hijo está cantando con La Mona Jiménez? ¡Wahoo! Es un tema de La Mona. Tema de La Mona, ¿sí? Y con una... Ahí va, mirá. Es la última vez que me voy a jugar, se lo juro, vieja. Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza. Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley, solo usted me queda. No me haga sufrir y déjeme ir antes que me muera. Y deje de llorar, vieja querida, lo tengo que hacer. Más o menos contarte, ¿no? Ya vamos a escuchar más a la canción. Mirá, 335.348 visitas. Una locura. Y ahora queremos saludar a Mauro Campesi. ¿Cómo te va? Que es actor de este video. Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio preferida de Villa Vente. Vamos todavía, gracias, Maurito. ¿Cómo está, Mauro? Buen día. Mauro, a pleno, mirá el día lindo que hace. Contento porque me llaman para hablar de esto que me encanta. Mirá, le cuento el video que ya está disponible. Le cuento a la gente que el video ya está disponible en YouTube. Sí, búscalo. Y en otras plataformas también. Que es el video de La Mona Jiménez, Damas Gratis. Que muchos por ahí no sabrán que uno de los actores sos vos, Mauro. Sí, soy el vendría a ser el organizador de las peleas, bueno, es todo ficción, ¿no? Pero bueno, teóricamente hay apuestas y todo, son peleas clandestinas, bueno, es toda una puesta en escena o es parte de un videoclip que bueno, estalló en las redes, me acuerdo que estrenó y a la hora ya tenía 50.000 visitas, una cosa de loco, pero bueno, estamos hablando del mandamás de Córdoba y el mandamás en la cumbia de Buenos Aires, no es poca cosa, ¿no? Mauro, ahí en un ratito nos metemos un poco en lo que es el video, pero primero preguntarte cómo te llega la propuesta. Buenísimo. Porque, el chico que protagoniza la historia, que se llama Juan Díaz, entrena acá en Córdoba y bueno, a él le preguntaron, digamos, dónde podía alquilarse una jaula para grabar el video. Y bueno, nosotros tenemos una jaula donde hemos hecho 1000 peleas, igual la usamos para entrenamiento. Y bueno, me llamó la gente, empecé a conversar con el productor, se llama Luis, que es una persona que ha estudiado cine en Italia, todo, la tiene muy clara. Y él me preguntó dónde podía ver fotos o videos de cómo era la jaula. Bueno, le dije mi Instagram, me empezó a seguir y al rato, cuando me volvió a llamar, me dijo que aparte de estar interesado en la jaula, me preguntó si estaba interesado yo en actuar. Y bueno, yo he estudiado, he hecho teatro un tiempo atrás y me gusta, me encanta la ficción y sobre todo para divertirme y para formar parte de algo re importante. Así que me dijo, mirá, va justo con el perfil de un actor que lo íbamos a traer de Buenos Aires y bueno, si vos te animás te ponemos a vos. Y sí, le digo, me reanimo. Y ahí salgo en el video. Che Mauro, ¿y tuviste contacto con Pablo Lescano, con La Mona? ¿Se firmó de manera diferenciada? ¿Qué onda es vos? Sí, estuve ahí todo el tiempo con ellos, estuvimos todo un día, eso fue grabando en el Estadio del Centro, y la verdad que excelente experiencia. Me encantó conocer, bueno, yo a la Mona Jiménez ya lo conocí, muchas veces verlo cuando venía para Villa Allende, andar en bici y todo eso, pero a Pablo Lescano no lo había visto nunca, y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, y aparte me llamó mucho la atención cómo sabía de toda la parte técnica, de luces, de sonidos, de todas esas cosas que bueno, yo pensaba que era simplemente un cantante de cumbia villera que solo se limitaba a hacer playback y a ganar plata, pero no, me di cuenta que es un profesional, bueno, y La Mona ni hablar, toda su familia, lo dirigió el hijo de él también, el Carly Jiménez, y en el video también aparece como hermanito, como hermano menor del chico que pelea, el nieto de La Mona, que sería, bueno, el chico este que está con una campera de jeans. Bueno, y ahí también aparece Vero Baira, que sabemos es artista no solamente en los teatros acá de Carlos Paz, sino también internacional. Sí, Vero es más conocida, acá es muy conocida, pero en Estados Unidos es más conocida que acá, y bueno, ella también formó parte de esto, obviamente cuando vieron en las fotos que estaba ella y le dije que era mi pareja, ahí nomás me preguntaron si podíamos también aprovechar, y bueno, ella es la que pasa los carteles en el video, así que salió todo redondo. Y sobre todo, sí, bueno, nosotros, vos trabajaste en el ambiente del espectáculo, pero de seguridad en Carlos Paz y demás, sí. Por ser profe de artes marciales y demás de estas cuestiones, ¿no? Pero imagínate que llegue una propuesta así, te venían por tu jaula, no venían por vos, y de repente dijeron, sí, ahora. No. La verdad es que fue así, se fue dando todo. Qué loco, ¿no? Y bueno, terminó en algo re lindo, una experiencia muy buena. Bueno, si bien Vero ya tiene mucha experiencia en eso, porque es productora, como te dije, ayer cuando hablamos, ella tiene un programa ahora de televisión acá en Córdoba, ya que se vino a Estados Unidos por la pandemia, por su hijo, porque tiene también su casa acá, ella es de acá, bueno, creo que por mí también. Sí, está contenta acá peleándola como todos los argentinos, y en algún momento se volverá a ir a andar porque también tiene su ciudadanía, pero bueno, en otros momentos siempre estaba yendo y viniendo, y bueno, allá tiene una compañía de espectáculos, tiene bailarines, qué sé yo, todo eso, que ella ya está acostumbrada a todas esas puestas en escena y todo eso, y yo no, si bien he laburado, digamos, de seguridad y todo eso, pero no tenía tanta experiencia en las cámaras y las luces y todas esas cosas, pero estuvo muy, muy bueno, la verdad. Excelente. Mauro, mirando el video, me era imposible no hacer la comparación, y quiero saber si vos lo sentiste de la misma manera, la letra de la canción, cómo está encarada la historia en el video de un pibe que la pelea todos los días. La letra de la canción dice algo más o menos parecido, lamentablemente un pibe que está metido en la delincuencia y que sale a robar por última vez. El video marcaba dentro de una jaula también a un pibe peleándole a la vida, metafóricamente. Y me era inevitable compararlo que vos en lo cotidiano te rozas con todas estas historias, digamos, porque no solamente enseñás artes marciales, sino que te involucras de otra manera con cada uno de los pibes y las pibas que van a aprender artes marciales. Qué bueno, amigo, que gente como vos vean el trasfondo de esto y lean el mensaje. Ese video deja un mensaje, el mismo que vos acabas de describir perfectamente. Es una pelea constante no solo en el ring, en la jaula, sino en la vida. Y sí, estoy con este proyecto hace más de 10 años, luchando para sacar a los chicos de la calle, de la delincuencia, de las drogas, de los malos hábitos. Bueno, soy operador terapéutico en adicciones y en trastornos de la conducta, y soy un fanático de lo que hago, de los deportes de contacto y las artes marciales, así que fusiono esas dos cosas y brindo un entrenamiento no solo físico y técnico, sino psicológico, para prepararlos a los chicos para este deporte y que estén lejos de cosas que no les suman ni a ellos ni a la sociedad. Qué bueno que gente como vos siempre esté reconociendo este trabajo. La verdad, te lo agradezco mucho. A vos y a todos los de la radio. Mauro, te mandamos un abrazo y gracias por este tiempo. La verdad que ahí redondito, justamente creo que la vida te puso en esto. Y ahora, y cada tanto te visibiliza, ¿no? Y sin darte cuenta, bueno, creo que tu proyecto va a seguir creciendo. Y no sé, te deseamos muchos éxitos y ya sabes que podés contar con la radio, ¿no? Sí, lo sé. Siempre me han acompañado y lo valoro muchísimo. Los chicos también. Así que les mando un abrazo gigante a ustedes, a todos los que están escuchando. Y bueno, gracias por ser como son, de gran corazón, y ayudar a la gente a difundir todos estos proyectos nobles. Te mandamos un abrazo, que estés bien. Igualmente, saludos a todos. Chau, gracias. Hasta ahí Mauro Campesi, que queríamos tener unos ratitos, vecino acá de Villa Allende, bueno, lo decíamos, ¿no? El gran laburo que hace con Chicos de la Calle. Y ahora, creo que este video, como decías vos, Bruno, es la continuidad de su trabajo, ¿no? Sí, era inevitable. O sea, los que conocemos un poco Mauro y sabemos el laburo que realiza, uno ve ahí el video y era inevitable, claro, comparar, digamos, esa historia que cuenta el video, que cuenta la canción, y lo que Mauro intenta realizar con el proyecto que tiene ya desde hace más de 10 años, ¿no? Muchos pibes y pibas que se la pelean todos los días a la vida. Algunos lamentablemente caen en la delincuencia. Uh-huh. Y otros pueden llegar a salir, digamos, producto de gente como Mauro que se arrima. Le mando un saludo a Matías Candoli, también a Mauro, dice lindo personaje y gran tipo. Ahí Mati le manda un saludo grande, escuchando la radio, periodista deportivo que vive acá en nuestra ciudad, vecino nuestro. Bueno, contarle que esta nota también va a ser subida a redes, así que bueno, la van a tener disponible en breve. 29 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados. Padre. sol.